Vamos a la bienvenida a dos de los integrantes de ¡Ay, Juanita! Facundo y Janine, ¿es así? Exactamente. Bien, ¿cómo están, bien? Chicos? Bien, muy todo bien. Todo tranquilo, todo muy bueno, bien. Bueno, nos llegó este disco hace un tiempo y nos gustó mucho y teníamos ganas de tenerlos aquí. Qué buena onda. Que nos cuenten, bueno, un poco de este primer disco, cómo se fue formando, cómo se fueron formando ustedes, hace cuánto que están juntos. Bueno, la banda surgió fines del 2008, en verdad fue la primera vez que tocamos, pero en verdad yo tenía ganas de hacer mis canciones y los convoqué a los chicos, además de a otros amigos, y a partir de ahí, bueno, seguimos juntándonos y recién en el 2009, fines del 2009, hicimos como nuestra primer fecha, así como Ay Juanita, y bueno, estuvimos varios años ahí gestando las canciones, que al ser canciones bastante deformes, estas que forman parte de este disco, bastante ecléctico, ¿no? Porque tiene como algunas influencias por ahí del folclore y otras cosas más por ahí del tránsito que nosotros tuvimos, ¿no? Por la Facultad de Bellas Artes. Yo estudié composición y bueno, esa carrera es bastante orientada más a la música académica contemporánea, entonces hay algo de eso también. Igual creo que la, por lo menos en la escucha, la influencia fuerte es el folclore. Sí, total. Hay una identificación con el folclore afro-latinoamericano, podemos Exacto. decir. Sí, es un poco también lo que allá en La Plata, cuando nos fuimos a estudiar... ¿Ustedes son de La Plata? En realidad, ninguno de los tres es de La Plata. No. Hay Juanita de La Plata, pero sus integrantes no lo son. ¿Cómo es eso? Y es La Plata, una ciudad que vive alimentada de estudiantes del interior. Ah, ok, ya entendí. Por eso le pusimos un nombre de persona, ¿no? Al grupo así de... Juanita es platense, pero... Exacto, nosotros no. Y nos fuimos... nos conocimos ahí también, tocando y ahí cursando. Y un poco también ahí descubrimos algunas músicas folclóricas que estando ahí también, intercambiando con otra gente del interior y eso, nos hizo llegar a eso. Y ahora nos agarra este disco, lo editamos en octubre del año pasado y ahora estamos haciendo una música relativamente distinta, por ahí más ligada a la canción y al rock, si se quiere, ¿no? Que es también lo que nos atraviesa generacionalmente. Uh-huh. Entonces, bueno, un poco de todo eso va a la licuadora y sale ahí, Juanito. Muy bien. Bueno, luego de esta breve introducción, como nos gusta siempre mostrar a la gente cuando invitamos una banda de música, sobre todo escuchar algo, hay una guitarra y hay dos músicos, así que... Echo. Muy bien. Vamos, ¿qué vamos a escuchar? Hagamos acá. Dale. ¿Sí? Dale. Esto es de los temas nuevos. Muy bien. Premisa exclusiva, entonces, de Ofrendas Urbanas. Se llama Acá. Recorrer el largo viento con la voz asustada, desgastada, renovar en suspiros la neblina que me había. Siempre me desnudará me desenredaré despojada, inspirar. Aire nuevo que me habite. Viraje. Sí, totalmente. Las manitos, tic. Sí, sí, sí, porque aparte yo escuché el disco y me venía ahí con un, digamos, una historia para el área, ahora está pasando otra cosa. Sí, pero así, ¿viste? Está muy bien, está muy bien. ¿Y qué están grabando? ¿Un disco nuevo? ¿Están empezando a planearlo? Sí, todavía no lo estamos grabando, pero casi están todas las canciones. Tenemos, sí, ya como 10 canciones nuevas. Ya está, sí, claro, casi que sí. Estamos ahí armando también, pensando algunas otras por componerse. Uh-huh. Y bueno, con ganas, sí, de entrar otra vez al estudio, porque ese disco estuvimos como varios años grabándolo, ¿no? Siempre, va, por lo menos en nuestra experiencia, hasta que se formó la banda y digamos que se concretó más como el sonido que queríamos. Para el disco tuvimos un buen tiempo. Uh-huh. Y bueno, ahora como que de repente salieron así un montón de canciones nuevas con ganas de salir a tocarlas y ya las estamos tocando, entonces bueno, también esa ansiedad nos lleva ahí a querer grabar y que ese material ya esté también difundiéndose. Muy bueno. A mí me había dado lugar a pensar, aunque no es un disco que... Arbolito de mi casa, uh-huh, el primer disco. Aunque no es un disco íntegramente de folclore, quizás si tiene folclore, es más folclore latinoamericano, como he dicho, que folclore nacional, de argentino, uh-huh, popular, que tiene cosas, pero me había dado lugar a pensar en qué momento el folclore se dejó de ser una cosa de viejos para pasar a las nuevas generaciones. Y se me ocurrió que quizá la Sole había sido el nexo entre, ¿no? Entre ese... Total. Entre, sí, ese cambio, ese... Sí, es... en principio... Ese recambio. Claro, a full. En principio que antes, por ahí, el folclore en su momento de auge, no existía tal juventud. No había, digamos, los pibes de 15, 20 años eran como adultitos pequeños, claro, en potencia. Uh-huh. Y eso no había pasado con el folclore, y yo creo que sí, que en ese momento, a mí particularmente, y lo hemos hablado también alguna vez, que ese movimiento del folclore, bueno, la Sole y algunos otros que anduvieron dando vuelta, que por ahí no es quizás la música que nosotros elegimos para escuchar ahora, pero que fueron para mí en ese momento reveladores, de escuchar hasta incluso generacionalmente conectar con los viejos, con los viejos de uno, digamos, claro, y encontrarse con esas músicas y ver que otro también por ahí sabía zapatear y otro qué sé yo, como que antes no era parte de la idiosincrasia del joven, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que también, bueno, por lo menos en mi experiencia, creo que tiene que ver también con... yo empecé a hacer folclore cuando llegué a La Plata. Antes, por ahí, bueno, la acompañaba a mi vieja a ver a una amiga de ella que es coplera, que de ahí me parece que igual debe haber como una gran influencia, porque tengo como algo que lo siento re cercana, la baguala, ¿no? Uh-huh. Ese canto así andino. Acá se nota bien. Se nota, ¿no? En el disco, sí. De una. Y, bueno, pero en la facu... se ven en algunas materias, hay como algunas aproximaciones a las músicas folclóricas, sobre todo ahora que se abrió allá en La Plata la carrera de música popular, ¿no? Mm. Pero que eso tal vez no, digamos, es más o menos relativamente nuevo, ¿no? Sí. Que se le dé como más lugar a la música popular en el ámbito académico. Mm-hmm. Y bueno, en La Plata hay muchos músicos, tenemos como muchísimos amigos y compañeros que se dedican al folclore, incluso, bueno, estas bandas por ahí más conocidas, tipo Acá Seca o Juan Quintero y Luna Monti, ¿no? Ellos, los Acá se conocieron en la Facultad de Bellas Artes. Claro. Todos cursando ahí, ¿no? Sí. Como que hay una cosa ahí. Y bueno, ellos son por ahí la cara más visible de todo ese movimiento, pero hay un montón. Seguro. Ahí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a una tanda que la tenemos en la nuca en este momento y después seguimos hablando un poquito más con Facundo y Janine de Ay Juanita. Perfecto. Prenda guara, chico. Arte accidental. Los jueves. Empieza a las 20, termina a las 22. Me voy a reír mucho. Seguimos haciendo más ofrendas urbanas. Estamos con nuestros invitados de la noche, Facundo y Janine de Ay Juanita, nos falta uno. Diego es el ausente con aviso. Exacto. Bien. Sí. Antes de eso, les queremos recordar a los oyentes que entrando en nuestra página www.ofrendasurbanas.com.ar, además de ver fragmentos de nuestros programas y toda la historia de ofrendas urbanas, que tenemos tantos años ya y tantos fragmentos de cosas, no sé, un montón, no quiero ni pensar. Tenemos nuestra agenda ofrendas, en donde van a encontrar todos los espectáculos de la semana. Incluso para muchos de ellos tenemos entradas, pueden conseguirlas escribiéndonos en nuestro Facebook o llamando al 4864-0489, 4866-1095. Y también queremos invitarlos a ver La Oveja Abandonada, por favor. Así es, La Oveja Abandonada, la última función de esta cuarta mini temporada del mes de octubre. Este sábado, 20:30 horas, en el auditorio, en el Teatro Gastón Barral de La Uocra, en la calle Rawson 42, altura Rivadavia 4200, entradas 4 pesos, casi gratis. Bien. Los invitamos a todos a ver esta gran obra de teatro. Y también la invitación a ver a Limados de Fábrica. Limados de Fábrica, cómo no. Mañana, 17 horas, en el Festival Joven que organiza el sindicato UPCN, vamos a estar tocando unos temas para que la gente se divierta, salta, comparta un grato momento. Los Limados de Fábrica, entrada libre y gratuita. Muy bien. Gracias, bueno, Paul. Y ahora sí, continuamos con nuestra entrevista de la noche. Ay, Juanita, ¿y de qué estamos hablando de tantas cosas? Pero... a mí me gustaría escuchar otra canción. Dale. ¿Sí? Dale. Ya que estamos aquí con una guitarra y dos músicos. Ay, Juanita, haciendo... Ay, ay, vidita. Ay, ay, vidita. Ay, ay, vidita. Esta está en el disco. Ay, ay, vidita, te dejo mi corazón. Ay, ay, vidita, te dejo mi corazón. Para que lo emparches, ay, ay, y luego lo guardes, ay, ay, cerquita, cerquita de tu corazón. Para que lo emparches y luego lo guardes, cerquita, cerquita de tu corazón. Ay, ay, vidita, te dejo mi corazón. Ay, ay, vidita, te dejo mi corazón. Para que lo riegues, ay, ay, y luego me lo entregues, ay, ay, llenito, llenito, llenito de amor. Para que lo riegues, luego me lo entregues, llenito, llenito, llenito de amor. Ay, ay, vidita, te dejo mi corazón. Ay, ay, vidita, te dejo mi corazón. para que si muero él te dé sincero todito, todito, todito mi amor. Para que si muero él te dé sincero todito, todito, todito mi amor. Muchas gracias. Bueno. Llenitos nos dejan. Yo me imagino un show de ahí, Juanita, con salir la gente a los besos, a la sonriente. Tomado el brazo. Al menos, tomado el brazo, claro. Bueno. Yo les quería preguntar cómo trabajan, si tienen algún. Digo, a la hora de componer, hay alguien que compone y lo trae, componen juntos. ¿Cómo trabajan? Si es que tienen algún esquema. Hasta ahora generalmente voy yo con las canciones más o menos armadas, depende con el instrumento, o sea, ahora más con la guitarra, pero antes más con el piano o el charango, o por ahí algo de bombo, ¿no? Pero generalmente es la melodía y como por ahí un acompañamiento más o menos armadito, y con los chicos después lo armamos más como para el trío. Ahora pasa que ya vamos encontrando más un sonido, entonces las canciones también surgen pensadas para este formato, ¿no? Uh-huh. Del trío, y cada vez me parece que es más así, la composición también más en el momento del ensayo. Bueno, chicos, vamos a... tiene una fecha, mañana tocan. Exactamente. Acá en Capital. Acá en Capital. Acá en Capital. Ya se quedan. Sí. Tenemos lindo, al ojo. Ahí en Libertad 1230, el lugar se llama Puentes Amarillos. Es un club de arte donde se ve que hacen talleres y varias movidas, pero no había muchas movidas así de música en vivo a la noche. Uh-huh. Así que es importante agendar la dirección. Libertad 1230. Exactamente. Buenísimo. Y ahí vamos a estar tocando con Guillermo Risotto, que es un guitarrista también. Estamos formando parte de un ciclo que se hizo algunos sábados desde octubre y el que viene también, viernes, perdón, con Quique Sinesi y Andrés Busaert y el trío Familia y otros músicos también que están también en esta camada que un poco hablábamos hoy, ¿no? De esta música que a veces puede sonar un poco folclórica y a veces no, sí. Y eso está bueno ir a chusmear. Buenísimo. Bueno, vamos a... agradecerles que nos hayan visitado, hacen una música muy bonita y les vamos a pedir que nos dejen una ofrenda antes de retirarse. Muy bien. Una ofrenda urbana. Pensábamos, recién cuando nos hacían la propuesta, cuál podría ser, también nosotros viniendo desde La Plata y algo de lo urbano, y recordamos cuando para el disco tuvimos la posibilidad de grabar con Mancemo Olgueschi, que es un clarinetista así que nosotros admiramos mucho, y bueno, más o menos la historia fue que vinimos y llovía mucho, íbamos a venir en camioneta con Diego, no pudo venir él, el auto de Mogi se rompió, hubo paro de subtes y nos terminamos tomando cuando todo mal, parece que todo mal. Llegamos al subte y justo había parado, así imagínate la gente que estaba con una rabia y una bronca. Agradecida. Nosotros la ofrenda ahí es esa, ¿no? Como estábamos con nuestro sueñito ahí de ir, así que tranquilos, vimos toda la película de afuera, claro. No nos dejamos llevar un poco por esa ira y esa bronca, cazamos un taxi hasta Núñez, un taxi muy caro. Pero salió, pero toda la pero no tenía precio la vez. No, claro. Y llegamos y escucharlo a él grabar uno de nuestros temas, fue como algo re lindo, y me parece que un poco eso que nos quedó fue ese decir, bueno, puede estar todo medio mal ahí en el ámbito y urbano también. Pero si uno... hay una burbuja que nos protege, que nos aísla. Estábamos, para mí fue escucharlo a Moby ahí grabando, me acuerdo, en Pezuña, que es un tema del disco. Fue recordar Puente Celeste, ¿no? La banda de ellos con otros varios Santiago músicos. Vázquez, claro, con Edgardo Cardoso. Uh-huh. Lucas Nicotián, Luciano Dicenchaus, sí. Uh-huh. Algo así. yo me acuerdo desde Bariloche que una vuelta vi un video que estaban tocando en una pileta vacía Y fue como en Canal A, me parece que fue así como un viaje. Dije, ¿qué es esta banda? ¿Viste? Yo quiero hacer esta música. Y yo soy de Bariloche, ¿no? Y allá en mi adolescencia. Y bueno, entonces como fue como la banda por ahí más como referente de un sonido que soñaba, ¿viste? Entonces, claro, cuando fuimos ese día, fue así como. Buenísimo. Bueno, chicos, muchas gracias. Bueno, gracias. Éxitos. Cuando tenga el disco nuevo, ya saben. Nos lo envían. Dale. Pero cómo no. Otra tocata. Totalmente. Y nos vamos a ir escuchando, si les parece, un tema del disco que se llama Yo no sé dónde nací. Perfecto. Muy bien, bueno, gracias. Aquí estuvieron Ay Juanita en Ofrendas Urbanas.